El último gobierno cívico-militar tuvo como objetivo desarmar la construcción política que llevaba décadas gestándose y que tiene su historia en las luchas populares de siempre. Implantó un sistema económico para los ricos, dio vía libre para el endeudamiento argentino y exterminó a una generación dirigente e intelectual. Hasta ahí el punto de vista político y económico. Pero en esta ocasión vamos a remarcar una parte que la última dictadura también quiso modificar, y esta es en el ámbito cultural y artístico. ¿A quiénes persiguieron los militares? ¿Qué artistas fueron desaparecidos o exiliados? ¿Por qué? Escuchamos a Mario Carrera, actriz mendocina y vecina de nuestra radio, que nos habla sobre cómo se empezaba a ver el rol del actor en esa época. Yo relaciono toda esa parte de pre-dictadura con un movimiento enorme de conciencia, de evolución, de una velocidad que tenía la vida, de una intensidad que tenía la vida. Regreso a Mendoza y empezamos a trabajar para formar la Asociación Argentina de Actores, que hasta ese momento no existía en Mendoza. Habían habido algunos intentos, una cosa así, es decir, porque nos empieza a resonar muy fuertemente vernos como actrices y actores, pero como trabajadores. Eso era un cambio muy rotundo, porque no éramos ya, ni seríamos nunca más, los bufones del rey, digamos, los que trabajaban por amor al arte, los que trabajaban para que los aplaudieran, los que iban a triunfar en algún lugar, en Buenos Aires primero, Hollywood después. Es decir, se acabó. Éramos trabajadores y estábamos inmersos en distintos espacios comunitarios. Escuchábamos a Mario Carrera en la entrevista realizada con motivo de la Cadena Popular por la Memoria, realizada por el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, de la que forma parte La Mosquitera. Una de las expresiones culturales, artísticas y teatrales fue la del teatro popular, que tuvo su gran influencia en toda Latinoamérica, sobre todo en el Cono Sur. ¿De qué se trataba esto? Ernesto el Flaco Suárez, actor mendocino, nos cuenta al respecto. Y había dejado de hacer el teatro independiente. Yo respeto mucho a Cosa y a todos esos autores de Buenos Aires, pero me da cuenta que lo nuestro pasaba por contar lo que pasaba alrededor tuyo para que la gente viera ese espejo que modifica. Y ahí agarré la rama del teatro popular. Fuimos a un barrio un día a hacer una función, el barrio Virgen del Valle, y ya la gente me enroló a mí en como que tenía que hacer un teatro contando cosas. De ahí. Y yo dije, estoy haciendo una obra para niños, y estoy haciendo una obra de los medieval francesa del siglo XIV, del siglo XIII, y me dice uno de los hermanos Prado, me dice, ¿por qué no hacer algo de acá, contar esto que ha pasado, este aluvión que hubo? Y me tocaron la oreja, y nos propusieron montar el aluvión, en un base un aluvión que hubo en Mendoza muy fuerte. Y el aluvión fue un quilombo, la montamos ahí contando la injusticia, usamos ya lo que sabíamos de Brecht para quebrar todo el tiempo con cuadros, con música, con decirle a la gente, con la gente empezó a hacer catarsis, empezaba como en los radioteatros, que yo venía del radioteatro un poco también, trabajé con Servando Juárez, empezaron a tirarle piedras a la Malicha de Rosa, que era la visitadora social, que les decía, ustedes tienen que cambiarse de este barrio, les decía ellos, porque acaba de haber un día un aluvión, ¿y dónde se iban a ir? No tenían, la Malicha era cagada a piedrazo, y el Flaco París, que hacía de ministro, lo recontraputeaba, la gente le hizo una catarsis, pero me di cuenta que esa catarsis era tan brechtiana como el único que tiene que haber soñado Brecht, es decir, que la gente se diera cuenta que era una representación, y a la vez que era, que ese tipo, esos tipos estaban, eran los malos de la película, y tomar conciencia que era una representación y no una cuestión solamente catárquica. Nuestros dos entrevistados tienen compañeras y compañeros que ya no están, que fueron desaparecidas y desaparecidos. La Maru y el Flaco tuvieron que irse del país por contar historias, por usar la cultura como arma para la liberación. Y un día yo en La Valle estaba dando una charla ahí con unos viejos en la Laguna de Rosario sobre el exilio, me dijeron que hablara sobre el exilio, fuimos ahí, estamos tocando la guitarra con otros, y yo conté lo del exilio, y un viejo dice, yo también estuve exiliado, y le cagaron de risa a todos los otros viejos, ¿no? ¿De dónde estuviste exiliado vos? Isidro, ¿de dónde estuviste exiliado vos? Yo estuve exiliado en Maipú, y yo, era un chiste, todos se cagaron de risa, entonces yo le dije, ¿por qué no dejan que cuente el exilio de él? Y él contó a esa noche contó que cuando estábamos ahí, dice, yo llevaba como 3 años exiliado, dice, con la época de los militares. Allá dice, que nosotros estábamos cagados de hambre acá, me fui a trabajar en una finca, me puse. Y una noche estábamos regando, estábamos de barro hasta la rodilla, dice, y le digo a mi compadre, le dejé la zapa, le digo, le dejo la zapa, entré en la mañana, compadre, dice, yo me vuelvo a la valla. Y el otro le dijo, ¿cómo se vuelve a decir? O sea, ya no hay nada. Y él le contestó una frase que él la puede haber querido escribir un montón de ideólogos, de políticos, y que no le va a salir nunca como le salió a él. Dice, por eso me voy, porque allá no hay nada. Desde el Bermejo, Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este reporte Radio Comunitaria La Mosquitera. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias.